sound from the underground town. Down a hill, fill house, little town. Drown smiles to frown, sat the crown from clowns. Beat downs are found, don't know me, don't come around. Tippy tippy paws, tippy tippy paws. Since I'm creeping up, I eat them up. This styles are older than Lou Rawls. Beast to this one and that one and then. That's why I shout out and I didn't miss one friend. Fools get foolish, neither them or Parker Lewis knew us. You can have crews of shoes and cans of tours. Some kiddies gonna call me Sir too. Looking for her crew. Any trick that this gets a curfew. I put on projects for boots. Step through troops and leave proof. My problem solver name is Boop. I'm hitting woodies in a hoodie. Peace to Josette, Joe Bet, Jojo, Janae in every hood, G. That's right, my fight is ill. Peace next to L-O-N-S in Quest. Nice and smooth in Cypress Hill. I live in top of hip-hop. This is hip-hop of the day. I get props to hip-hop. To hip-hop, hooray! Estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. De julio 1950 nace Paul Charles Carabello, más conocido como Eric Carr. Eric Carr entró a reemplazar en la batería de la agrupación Kiss a Peter Criss desde 1980 hasta su muerte el 24 de noviembre de 1991. El mismo día que murió Freddie Mercury, Eric Carr falleció de cáncer de corazón a los 41 años. En 1987, cuando Eric Carr hacía parte de Kiss, la banda alcanzó el lugar número 4 en Inglaterra con Crazy Crazy Nights. Crazy Crazy Nights está incluida en Crazy Nights, el álbum número 14 de Kiss. Aquí entonces tuvo participación el músico Eric Carr, que entró a reemplazar en la batería de la agrupación Kiss a Peter Criss. 12 de julio de 1950 nace Eric Carr de Kiss. Crazy, crazy, crazy, crazy nights. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. De los 90 en Estrellas de Medianoche. Wow.